Bueno, yo soy Cristian Ramírez, estoy aquí con Miguel Ángel Valencia. Le vamos a hacer unas preguntas. ¿Cuánto es el tiempo de diagnóstico y reparación en laptops y netbook? Promedio es 4 horas el diagnóstico de las dos. ¿Cuáles son los fallos más comunes? Pues siempre de virus, o que no prenden, y ¿qué será? ¿La número? ¿Cuáles son las más marcas más frecuentes que fallan? Lo que es HP y Compaq. ¿Cuál es el componente más difícil de cambiar? Sería chipset. Sería un poco más. ¿Qué se repara con más frecuencia? Pues casi siempre la traen así más frecuente porque no prenden, o se puede decir que formatear por lo mismo de que traen muchos virus, o en caso de sería de compa de HP, sería el chip de video. Eso es lo más frecuente de que vienen. ¿Cuáles son los precios de reparación? Para formateado serían de 400, en mini serían de 380 y en PC serían de 300, en formateo. En lo demás, dependiendo de la falla de lo que tenga la máquina, ahí se le cotiza el precio de la reparación. ¿Cuáles son las herramientas especializadas para ese trabajo? Pues desarmadores, programas, cautín, voltímetro, ¿no más? Bueno, muchas gracias por la entrevista. De nada, que te